Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. El motor del tiempo se llama el segundo disco de la banda Cecilia Krill Contesta. Este tema es El cielo está sin barcos. Esperando que me des lo que siempre me alejó. Cosa que me alteró un año y medio después, casi no había temblor. Cecilia Krill Contesta es un trío formado en la localidad de Tunuyán, en la provincia de Mendoza. Escuchamos Electrónica Inmadura. Aún desde la locura, acaricia un grito abierto, lame el vértigo de su seguridad. Electrónica Inmadura, gira pleno. 理の道も一歩から。 Cecilia Krill Contesta está integrado por Diego Lobos, Mauro Muñeco y Rogelio Lobos. Suena el tema que abre el disco, El motor del tiempo. Ya empieza el viaje, arranca el color. De casa se cobre, bajo un cielo rojo y gris. Cuando los pedazos de la noche caen, vos me das serenidad. Por el camino una jaula. Al igual que su primer trabajo, este segundo disco de Cecilia Krill Contesta está disponible para libre descarga. Cerramos con el tema Tusur. desespero y vuelvo a intentar quietud, pero se esconde. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. 月日は白帯の価格にして行き交う年もまた旅人なり船の上に生涯を浮かべ馬の口捉えて老いを迎うる者は日々旅にして旅を住みかとす。